Y también lo habíamos adelantado, se viene la fiesta de la cerveza para festejar San Patricio. Acá. Acá, en Patagones, pero tiene Bueno, una acá. particularidad. Sí. Productoras y productores de cerveza locales Ajá. van a estar ofreciendo en esta fiesta. Por Sí. eso hoy nos visita Elena Baliña. Ella es de Painem, la cerveza artesanal Painem. Bueno, y también Paz está acá con nosotros. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Gracias, bien, estamos muy bien. Bueno, organizando la primera fiesta de la cerveza de San Patricio acá en la comarca, ¿no? Exacto, sí, ya veníamos organizando algunos otros encuentros, patios cerveceros, con otros emprendedores cerveceros de la comarca, de Viedma y de Patagones. Generalmente somos los emprendedores más chicos, digamos, que no tenemos un súper volumen de producción. Claro, va a haber varias marcas locales de cerveza artesanal que van a estar participando. ¿Cómo es la organización? Sí, somos 6 emprendedores y tal vez ahora se suma uno más. Somos Tierra Azul. ¿Quién es más? Tierra Azul, para que no sea Loop, que son de Sí. Patagones. Matunga, que son de Viedma también. Pat, nosotros. Y Trébol Negro, que no sé si se prenden en esta porque creo que el productor se va para Córdoba, pero bueno, siempre está, es parte de la movida también. Claro, es en un lugar, bueno, en la costanera de Patagones, un lugar público, o sea que cualquiera que quiera ir puede estar ahí. Exacto, es una entrada libre y gratuita, es para pasar el día porque empezamos a la tarde, para disfrutar en el solcito, ahí en la costanera. Y sí, el Sí. que se puede venir con familia, con los Claro. chicos, va a haber también servicio de comida. ¿A qué hora empieza? Empieza a las 5 de la tarde y terminamos a las 12 de la mañana o 1 del día Ah, siguiente. temprano, hasta tarde va a estar, digo, Claro, varias sí, horas. Está exacto, bueno. ¿Y cómo es el trabajo de las sí. productoras y los productores de cerveza acá en la comarca? Es un momento en que se están dando varias marcas y que hay bastante demanda, ¿no? Exacto, sí hay un boom de la cerveza artesanal, y la gente empieza a pedir cada vez más un producto de calidad, un producto que tenga que ver más con tomar cerveza, pero también que sea algo alimenticio, que sea bueno esto, que sea un producto, además de rico, que sea de calidad, que esté bueno, digamos. Sí, hay más producción de calidad, somos por eso mucho más, porque también hay más consumidores. Y bueno, hay mucho por hacer, por organizarnos entre nosotros. Está buenísimo. ¿Y cómo se consiguen los insumos? Pues no, no Bueno, debe ser tan fácil, no ¿no? es fácil, no, la verdad que no. No está bien todavía organizada la logística, me parece. Porque, por ejemplo, nosotros compramos unos lúpulos que son del Bolsón, que son los mejores, pero van hasta Buenos Aires y de ahí vienen para acá. Tiene la Así que tenemos vueltita. que Claro, toda una vuelta. encontrarle, claro, para cortarle. Que no es el único elemento que necesitan, ¿no? No, no, no se necesita malta. Todas las cervezas tienen una malta base, digamos, y cada variedad de cerveza tiene una malta específica que tiene un distinto tostado. Los lúpulos también son diferentes, la cantidad y el aroma del lúpulo. Ajá. La levadura de la cerveza también es muy particular, no es la que se compra en la dietética, es como otra. Así que sí, cada Eso producto. es lo que hace que una sea rubia, que otra sea negra, o hay alguna, o pasa por otro lado ese tema. Claro, lo que cambia es eso, el tostado de las maltas específicas y la cantidad de lúpulo, la variedad del lúpulo. Y pasa por el sabor también, porque le da sabor eso, ¿no? Un Exacto, poquito más sí. amargas algunas, más dulces Claro, otras. la negra porter tiene, por ejemplo, un sabor que parece café, que no tiene nada de café, pero es por el tipo de tostado de la malta. Claro. Y así cada una tiene su. Ahora, ¿es sustentable un proyecto de estos? Veo que sí, porque si Sí, había uno muchos. solo al principio y ya hay más, ¿no? Somos un montón. Sí, porque está muy de moda, porque la gente lo pide mucho. Y bueno, obviamente que es sustentable, pero hay que ponerle mucho el cuerpo. Las primeras etapas, como todo emprendimiento, son de reinversión y de, bueno, ir buscando cada vez cosas de mejor calidad. Así que es sustentable siempre y cuando se vuelva a invertir y se le Claro. ponga mucho el En cuerpo. casi todos los casos veo que son proyectos familiares, ¿no? Sí, en realidad acá en la comarca se dan más emprendimientos, sí chicos, pero de amigos. Ajá. O sea, o de socios. Nosotros, me parece que por lo que conozco, y Tierra Azul también, somos los únicos emprendimientos familiares, digamos, que están, que los productores somos un grupo familiar. Uh-huh. Buenísimo. Y es el 17. Es el 17 a las 17 y va a haber música en vivo, va a estar la zaranda. ¿Sí? Y también, bueno, vamos a tener DJ, que es música. Y es algo distinto también para hacer un sábado durante el día. Y va a estar lindo, va a hacer calor, parece. Sí, así va a estar lindo. Esperemos que tengamos buen tiempo. El lugar es muy lindo ese ahí, ¿eh? Es muy lindo, sí. ¿Coincide con San Patricio? ¿Fue pura coincidencia o es...? No fue coincidencia. El día de San Patricio, dicen que los irlandeses le dan bastante a la cerveza. Exacto. Ya se está haciendo medio mundial la fiesta, ¿no? Sí. Y bueno, en todos lados siempre se hace como una fiesta conmemorando. En La Plata, en Buenos Aires, en Rosario, en las grandes ciudades. Y por eso también es traerla acá y bueno, sumarnos a la movida.